Cuando se cumple un año de su último lanzamiento, One for Sorrow, los nórdicos insomnios se suben a las tablas para conmemorar dicho lanzamiento. Una noche más, en la hora de las musarañas, os traemos un nuevo grupo que revolucionará vuestros oídos y os hará vibrar. Nuestro grupo de hoy proviene de las gélidas tierras finlandesas. Con su marcado estilo de death metal melódico, están arrasando gracias a su innovadora propuesta. Esta increíble banda empezó sus andaduras en 1997, pero no sería hasta 1999 cuando sacan su primera demo, autoproducida, Demo 99. Mientras hablábamos, acabáis de escuchar Dying Cham, gran tema perteneciente también a su primer álbum, The Hall of Awaiting, del que os hablaremos más tarde. No es hasta el cambio de milenio cuando sacan su segunda demo de nombre Underneath the Moonlight Waves. Con el primer tema de este y de su primer disco os dejamos. Dream. os dejamos con The Killio. Con su tercer disco, lanzado en 2006, Above the Weeping World, es con el que empiezan a conseguir fama a nivel nacional. Este disco tiene unos de sus temas más contundentes, hasta la actualidad. Su último disco de estudio, One for Sorrow, el cual cumplió un año de su lanzamiento el pasado 17 de octubre, es el motivo por el cual se suben a las tablas con toda su fuerza. Un sonido mucho más doom y melancólico si cabe, el cual aún está rompiendo todos los cánones establecidos por el género. Pero no podemos perder la pista a esta gran banda, que tras su gira meterá en estudio para sorprendernos con otra descarga de melancolía. Nos despedimos con el tema que da nombre a este álbum, One for Sorrow.